Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Buenas noches, una vez más, otro lunes en la cocina de FM Moreno. Esta vez acompañados por Mariano Castro en la operación y haciendo malabares ahí con los utensilios de cocina. Víctor Castro se dio a la fuga, salió a comprar algo para la receta de hoy, pero no sabemos a dónde fue. Evidentemente los lugares cercanos a los que recurrimos de urgencia no ha ido, ha ido más allá todavía. La receta de hoy no resultaba ser tan complicada en principio, pero se ve que conseguir verduras a esta hora de la noche, sí, puede ser bastante complejo. Bueno, vamos a contarles un poquito de qué viene hoy el programa. La receta para hoy son verduras a la crema. No sé si van a estar todos de acuerdo. La gente que necesita su ración de carne, hoy no. Lo lamento, señores, hoy no. Para los vegetarianos que quedamos un poquito en falta la semana pasada con el cordero marroquí, hoy nos vamos a compensar y bueno, vamos a estar charlando de esta receta en un rato. Por lo pronto, si quieren ir anotando algunas cositas, van a hacer falta algunas verduras, leche en polvo, a ver, entre las verduras se puede conseguir una papa, media calabaza, una cebolla. Si es posible, un atadito chico de espinacas, algún brócoli que haya quedado suelto por ahí, algún pimiento verde y algunos espárragos, ¿sí? Y algún tallo de apio que haya quedado suelto también, perdido de alguna ensalada de hace unos días. Se puede agregar también un par de zanahorias, sal, pimienta, si hace falta un poquito de maicena. Y después los detalles de esta receta están en un ramito de albahaca, un poco de orégano, fresco de ser posible, y puerro. En un ratito vamos a seguir charlando entonces de esta receta. Esta receta tiene origen en Colombia, así que hoy vamos a pasear un poquito por allá. En cuanto a la comida. En cuanto a la música, hoy vamos a estar escuchando a una banda que tiene bastante, bastante de peculiar su formación y las participaciones que tuvo. Para que se den una idea, la música que vamos a escuchar hoy es la música de... A ver, ¿qué cosa puede ser más gráfica que la película Underground de Kusturica? Ahí está. De hecho, es la banda que grabó la música de la película Underground. Así que los que vieron la peli ya más o menos se estarán imaginando. Y por otro lado, de fondo vamos a tener acompañándonos a la gente de Bajo Fondo, así redundando en este lugar que van a ocupar hoy. Bueno, hechas ya las presentaciones, pasearemos entonces hoy por la comida de Colombia, la música de Bajo Fondo, la música rioplatense de los Bajo Fondo, y la música de Boban Markovic, que es quien dirige la orquesta que nos va a estar acompañando hoy. Vamos a agradecerle hoy en particular a Fernando, que nos estuvo escuchando el lunes pasado, mandó varios mensajes y yo no lo dije al aire. Un acto de descortesía enorme. Perdón, Fer, acá está el primer oyente que nos quedó colgado de los manteles del lunes pasado. Ahí está, nuestro abrazo, y ya te estamos preparando el platito para que seas el primero en sentarse a la mesa. Y también le vamos a agradecer al señor Víctor Castro, que ausente y perdido por ahí, dice que todavía está haciendo algunas compras y que está haciendo la cosecha de las verduras que vamos a necesitar para hoy. Así que Castro, bueno, lo esperamos en algún momento para que se siente a la mesa o que nos acompañe a cocinar en el mientras tanto. Vamos a arrancar con la música. Entonces vamos con el primer tema, como para ir acostumbrando el oído. Vamos con Boban Marković haciendo Grom Kosek. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Estación de placer. Delicateza. La perfección está hecha de detalles. Esta es una sección caprichosísima. Es casi uno de los ejercicios del capricho más grandes que conozco. En esta sección no van a entrar solamente comidas y cosas que puedan hacernos volar el paladar, sino que hoy, por ejemplo, va a entrar una película. Una película que, dicho sea de paso, no terminé de ver. Empecé a verla y creo que me quedé, no sé, la abandoné a los 50 minutos, una cosa así. Me ganó el sueño, tengo que confesarlo, me ganó el sueño y la dejé pendiente. Pero podría decir que es una de las películas que tienen, desde la música a la fotografía, a los personajes, una de las películas más logradas que he visto, por lo menos hasta los primeros 50 minutos, hasta el momento. La película es El Amante. El Amante es una película dramática que tiene una triple producción. Es franco-británica-vietnamita y está producida por Claude Berry y dirigida por Jean-Jacques Annaud. Esta película es de 1991. Está basada en una novela semi-autobiográfica de Marguerite Duras y la película muestra el amor ilícito entre los dos personajes principales, que es una jovencita y un hombre chino muy adinerado. Esta película, bueno, la trama está justamente en este amor ilícito que transcurre en la Indochina francesa en 1929. La adolescente de origen francés conoce a este señor adinerado chino en uno de sus viajes. Y bueno, este guión que fue escrito por Annaud y Gerard Brach cuenta con una característica que es que la edad de la mujer fue modificada de los 15 años y medio que tenía a 18. Y el personaje... Claro, tenía que ser mayor de edad, tenés razón, Mario. Y el personaje, la actriz que representa a este personaje, cumplió los 18 años durante la grabación de la película. Cosa que primero los puso en un aprieto, porque no podían comenzar a filmar antes de que cumpliera los 18 años. Entonces, bueno, esta película comenzó a producirse en 1989, pero recién se empezó a filmar en el 91. Así que tuvieron así su tiempo para pensar varias veces lo que estaban haciendo y por suerte siguieron adelante. Recibió varios premios, uno a la mejor edición de sonido como película extranjera, y también recibió el premio César a la mejor música escrita para una película en 1993. Más allá de la fotografía, préstenle mucha, mucha atención a la música, que es realmente un detalle, es un despilfarro de belleza, ese detalle que han puesto ahí, dado que la imagen es muy, muy fuerte. Es realmente muy fuerte en la película, tiene muchísimo peso, pero también tiene muchísimo peso justamente la música, que acompaña de una manera espectacular en todo a la película. Evidentemente recibió críticas negativas de la mayoría de los críticos norteamericanos. Imagínense, una película que ya que arranca con esta producción que no tiene nada que ver con Estados Unidos y que además trata justamente este tema. Como suele suceder, si no hay una buena cantidad de explosiones y autos que salen volando por ahí, en Estados Unidos, además de la cuestión de producción, no tuvo una buena recepción. Pero bueno, la película, insisto, es El Amante. Búsquenla, es una película para disfrutarla, es una de estas cositas que se convierten con el tiempo en delicatessen. Vamos a seguir escuchando un poquito a bajo fondo, ahí detrás, mientras empezamos a preparar las cosas para nuestra receta de hoy. Y mientras tanto vamos a volver con el señor Boban Markovic. ¿Te parece, Mariano? Vamos con el segundo tema del disco. A mi cuesta. We'll be right back. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Volvimos otra vez, después de una vez más, el señor Boban Markovic con su orquesta. Esta vez, ¿qué número de tema era, Maren? ¿El número 2? No, el número 2. ¿Cómo me cuesta pronunciar esto? Povetarac. ¿Será así? ¿Sí? ¿Vos decís que sí? Povetarac, dicen que es, pero ese es el número 3, ¿no? Ah, entonces tenés razón, por eso me cuesta pronunciarlo. Es Otpisani el número 2, tenés razón. Una vez más tenés razón, no voy a decir nada. Vamos a charlar en un ratito de la historia de la banda que estamos escuchando hoy, de Boban Markovic Orquesta. Esta banda tiene varias particularidades. Un detalle es, por ejemplo, que el primer trompetista y arreglador es el hijo de Boban, que es el fundador de la banda. Y este chico toca la trompeta. En el momento en que ingresa a la orquesta, él tenía 17 años. Hacía 7 años que estaba estudiando trompeta, cerca de 10 horas por día. Él empezó a estudiar a los 10 años, a los 17 le dijeron, ¿estás listo? Entra a jugar, le pusieron la camiseta, le pusieron el número 10, salió a la cancha. Y no solamente es la primera trompeta el que hace lo solo, sino que además es el arreglador. Como para que se den cuenta, es el arreglador de las bandas de sonido de las películas de Kusturica. Que no es poco, no es poco. Por otro lado, ya que estamos paseando por la música de hoy, de fondo en este momento estamos escuchando al señor Gustavo Cerati. Haciendo El Mareo, poniéndole voz a El Mareo, del disco Mar Dulce de Bajo Fondo. Bajo Fondo tiene una exploración en el nuevo sonido, tanto de Argentina como de Uruguay, y son portadores de esta vibración tan tanguera, tan propia y muy rara vez visitada. Tienen algunas características. Poco después de que Superville escarbó, perdón, en la documentación sonora de Argentina y de Uruguay, en este nuevo milenio, aparece Mar Dulce, que es donde Bajo Fondo se puede decir que se suelta de la correa. Como se diría en algunas salas de ensayo, se les cortó la piola. Hicieron realmente lo que se les dio la gana, y la verdad que es un disco interesantísimo. Los músicos de Mar Dulce, que es una alineación un poquito más eléctrica, sí, es bastante más eléctrica que en los discos anteriores, van alimentando y al mismo tiempo se van alimentando del aire que sale de este ventarrón que dejó Bajo Fondo en este disco. Este disco se tocó y se grabó en vivo. O sea, los músicos tocaron en el estudio juntos y se grabó de esa manera. Eso en general se suele decir en corte directo, cuando todos los músicos tocan de una sola vez y se graba lo que sale. Y tiene la particularidad este disco de pasear por el tango, el candombe y la milonga, pero también por el rock y por el hip hop. Cuenta con una serie de invitados bastante particulares. Entre ellos, bueno, lo estamos escuchando a Gustavo Cerati. Está también Juan Subirá. Está también Santullo. Está también Elvis Costello dando vueltas por ahí. Está Mala Rodríguez, Nelly Furtado y Lágrima Ríos. Que para los que han escuchado música del Río de la Plata, la mayoría les sonarán. No creo que le suene el nombre de Ryota Komatsu o el de Elvis Costello, pero son personas que se han han quedado prendadas por el sonido rioplatense y han decidido sumarse a este proyecto de Mar Dulce. El sonido de Mar Dulce está protegido y alimentado bajo el ala de Bajo Fondo. Estos personajes que dieron vueltas por el Mar Dulce, de Bajo Fondo dejaron, de uno y otro modo, no solo su manera de hacer música, sino su manera de respirar, su manera de vivir, su manera de hablar. En este momento de fondo está Mala Rodríguez. Haciendo el andén con los Bajos Fondos. No es nada más que un juego entre la fuerza de las cosas que se fueron mezclando en estos últimos años en el Río de la Plata. Y es casi como hacer una ensalada con la receta de la abuela, donde uno le va agregando las cosas nuevas. En cualquier momento de esto se merece un programa especial para Bajo Fondo, ¿eh? Bueno, vamos a volver. Voy a hacer algo que siempre me olvido. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4666-559, el 466-6559 y el 1561-540359. Le agradecemos otra vez a Fer y a Víctor, que fueron los primeros en comunicarse. Hoy estamos un poquito solos. Se ve que hay gente que está cocinando o está preparando otra receta. En unos minutos vamos a volver, vamos a repasar entonces los ingredientes de nuestra receta de hoy. Una papa, media calabaza, cebolla, un atado pequeñito de espinacas, un poquito de brócoli, un pimiento verde, algunos espárragos, algunos tallos de apio, dos zanahorias, sal, pimienta, maicena, y lo que le va a dar ese toque especial va a ser un ramito de albahaca, orégano y puerro. Bueno, vayan preparando las cosas. Nosotros vamos saliendo de esta primera media hora. Si te parece, Maren, nos vamos con un tema más. El tema que estábamos presentando hace como 15 minutos y que no era, el que a mí me cuesta muchísimo pronunciar, Povetarac. Nos vamos con ese tema, de ahí directo a la pausa. Y cuando volvemos vemos que sale de nuestra receta. Vamos a preparar las cosas en la cocina y vamos poniendo la mesa.

se puede afinar un poco agregándole leche. Y lo vamos a dejar para agregarlo sobre las verduras, ¿sí? Lo vamos a dejar ya separadito y preparado para agregar después a nuestra preparación de verduras. Habíamos hablado de una papa, un poco de una, a ver, media calabaza dijimos, una cebolla, un puñadito de espinacas, un atadito pequeño de espinacas, un brócoli, un pimiento verde, algunos espárragos, varios tallos de apio, dos zanahorias, bueno, y tengamos a mano un poquito de sal y pimienta también para esta preparación. Lo que vamos a hacer es cortar en aros finitos la cebolla y el puerro y lo vamos a freír un poquito con aceite. Vamos a rehogar un poquito, agregándole un poquito ya de sal. Mientras tanto, todas las demás verduras hay que siempre lavarlas bien y cortarlas en trozos pequeños, no muy pequeños ni tampoco muy uniformes, que digamos. Todo se va a hervir en una cacerola. Vamos a poner primero las verduras y vamos a agregarle agua de manera que apenas queden cubiertas por el agua. ¿Sí? Una vez que están cubiertas por el agua, puede agregarse o no en este momento un poquito de sal. Para los que comen sin sal, es un paso extra, ¿ves? No está de más. Y para los que comen con mucha sal, en este momento, poquita. Así es, apenas un poquito de sal. Después de pasadas por agua, vamos a retirarlas más o menos en 5 o 10 minutos. Con el agua hirviendo, las verduras ya van a estar listas. Vamos a retirarlas, a escurrirlas y así como están, vamos a agregarlas a nuestra preparación de cebollas y puerro. ¿Sí? Una vez que están mezclados con la cebolla y el puerro, se le puede agregar, a ver si hay recursos como para hacerlo, algunos champiñones. ¿Sí? Los champiñones se preparan de la siguiente manera: enteros bien lavados, se pasan por aceite, el aceite de la misma manera que rehogamos antes la cebolla y el puerro, lo vamos a pasar enteros a los champiñones por aceite. Cuando están dorados se retiran y en ese momento se cortan en fetas. Una vez que tengamos nuestra preparación de champiñoncitos a los que les gustan y las verduras ya puestas sobre esta base de cebolla y puerro, vamos a bajar el fuego y vamos a ir mezclando despacio para que las verduras tomen el sabor del puerro y la cebolla. En este momento se agregan las ramitas de albahaca, el orégano, de ser posible fresco. Hay algo que es bastante interesante y se puede hacer en cualquier ventana de una cocina, es tener una macetita de esas macetas de barro con una plantita de orégano, tres o cuatro plantitas de albahaca, alguna plantita de cibulet. Muy bien, Mariano, ahí, qué grande. Es como para tener siempre cositas frescas para ir agregando, sobre todo el orégano, que cuando está fresco es muchísimo más rico. Entonces, bueno, ya tenemos el fondo de cebollas armado con las verduras, rehogándose. Vamos a mezclar de a poco. A este punto es importantísimo agregarle de nuevo un poquito de pimienta o jengibre. El jengibre puede ser jengibre fresco o jengibre ya molido. Insistimos con que lo ideal es el jengibre fresco. No es una receta para los días que hace muchísimo calor, pero sí es una receta que se puede comer a una temperatura en la que no sea necesario soplar. Muchas veces uno entiende que la comida que se cocina con mucho calor hay que comerla muy caliente. No, no se queme. Señora, por favor, no se queme cuando se lleva el tenedor a la boca. Por favor, deje que se enfríe esto un poquito y después sí, es el punto en donde uno puede empezar a comer. Las verduras, mientras las vamos mezclando con la cebolla y el puerro, hay que bajarles un poquito el fuego. Y se siguen cocinando, ¿sí?, hasta que estén tiernas. Una vez que están ya las verduras tiernas, se retira del fuego y se puede servir ya en el plato o servirlas en una fuente y agregar encima la salsa que habíamos preparado antes. Es una comida liviana, es una comida que es una buena salida cuando uno no tiene ganas de salir a comprar y encuentro un montón de puchitos de verdura en la heladera. Y es una comida que nos va a cambiar por ahí la cena, para no estar recurriendo siempre a los clásicos, que tienen que ver muchas veces con agregarle carne. En unos días vamos a preparar también alguna receta con verduras crudas, porque también es bueno comer verduras crudas antes de ir a dormir. Entonces, bueno, vamos a dejarlo para el próximo lunes. La receta de hoy, entonces, dijimos que tiene que ver con la cocina colombiana. Se come bastante picante. Muchas veces a esta receta se le agrega en la salsa un poquito de vino. Y otras veces se le agrega el pimiento picante, que es el ají este pequeñito rojo violento. En vez de pimienta se agrega directamente un ají picante dentro de la preparación de la salsa. Son opciones. Con el calor que está haciendo estos días en Buenos Aires, yo retiro el ají picante, me quedo con el puñadito de pimienta, que es un poquito más manejable, y más que nada estamos también un poquito más acostumbrados a eso. Por último, vamos a charlar en un ratito sobre el vino que vamos a usar para acompañar esta receta. El vino no lo vamos a charlar según el nombre y apellido del vino en sí, sino la uva. Vamos a hablar de la madre de ese vino. No va a ser una cuestión de documentación, sino de ascendencia. Por lo pronto, vamos a escuchar otro tema del señor Boban Marković, y a la vuelta charlaremos un poquito sobre la historia de la banda, y me parece que vamos a tener una comunicación. Vamos a agradecerle a Daniel, que nos llamó hace unos minutos, ahí acompañándonos. Muchas gracias Campa por estar del otro lado. Vamos a agradecerle también a Cecilia, a León y a Mateo, a Cristian, perdón Walter, me perdí, a Walter, que también está escuchando, a Nicolás, que Nico, gracias por el mensajito, cayó en mi teléfono, muchas gracias por estar del otro lado. Y vamos de nuevo a escuchar un ratito a Boban Marković, y a la vuelta seguimos con un poquito más de música y vamos a ver si podemos hablar con Daniel. We'll be right back. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Estación de placer. Volvimos. Mientras están enfriando las verduritas y terminamos de preparar el plato hoy, Mariano ya empezó a poner la mesa. De Víctor sabemos que se quedó perdido por ahí buscando más verduras. No sabemos qué le sucedió. Y estamos en comunicación con Daniel Campanari. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy contento de escucharlo. Qué bueno, qué alegría. Es que nos vemos poco. Debe ser por eso que estás contento de escucharnos. Es verdad, pero bueno, yo, esta cosa de la comunicación, la verdad que para llamar, básicamente para hacerle mucha suerte, cosa que usted no necesita, aparte metiéndose con la música y la comida, no puede más que pasarla bien. Y son cosas que casi no pueden fallar. No puede fallar, ahí está la palabra, no puede fallar. Uno básicamente escucha música por placer y cocina también por placer, así totalmente. Que... Dani, ¿cuándo te parece que nos visites a la cocina de la radio? Cuando usted guste. Yo estoy ansioso por ir a ver si puedo picar un ajo o algo y pescar algo también. Y bueno, hagamos una cosa, el lunes que viene, ¿te parece? No hay problema. Así ya, pactamos, así al aire. No hay problema, compromiso al aire, el lunes estaré por ahí. Qué así gran. Podemos compartir aparte algo de música. A ver si me sale la presentación. Entonces, el próximo lunes a las 21 horas en Radio Gourmet, Daniel Campanari, músico, compositor, ¿qué más puedo decir, Campa? ¿Poeta? No. De buen apetito. Y un señor de buen apetito y que cocina muy bien, doy fe que cocina tremendamente bien. Y sediento también, por ahí veremos qué tal. Una maravilla. ¿Qué cenaste hoy, Dani? No, hoy todavía no me arrimé a la parte de la cocina, estaba acá escuchándolos y tocando un poquito, pero ahora veré qué... Que encuentro en el fondo de la heladera. Está perfecto. Está perfecto. A improvisar de nuevo. A improvisar otra vez. Así que bueno. Vamos a hacer una cosa. Yo trato de ponerme en contacto con el señor Andrés Dufour también en estos días. Si alguien sabe del paradero del señor Andrés Dufour, que le haga saber que lo estamos esperando. Sería un gusto. Porque el lunes también. Hace muchísimo que no lo veo y encontrarnos así en una mesa preparando una mesa sería espectacular. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Entonces, bueno, si alguien sabe del paradero de, repito, Andrés Dufour, se busca, que se comunique al 4666-559 o al 1561-540359 y que, bueno, nos ponga un texto, nos ponga un llamado avisándonos, confirmándonos que viene el lunes que viene, a ver si hacemos un poquito de ruido, más allá que con las cacerolas, un poquito de musiquita también. ¿Qué también, te parece? Pero cómo no. Una maravilla. Dani, lo dejo entonces, que descanse. No, por favor, otra vez un abrazo grande y el mejor de los deseos para tu programa. Y desde ya, cuenten conmigo cuando quieran, pero sé que les va a ir bien porque no puede ser de otra forma. Muchas gracias. Un beso, un abrazo. Un abrazo grande, Dani. Chau, chau. Hasta luego. Qué bueno, qué alegría. Daniel Campanari, recién al teléfono. Yo... espero que esto no ya no lo esté escuchando, ya se debe haber distraído, se debe haber ido a la cocina a buscar algo para preparar. Yo creo que es uno de los autores más interesantes que he conocido. Es un tipo que tiene la capacidad de reflejar las cosas del cotidiano con una naturalidad y con una belleza que son realmente increíbles. Entonces él, el próximo lunes a las 21 acompañándonos por acá. Nos está quedando pendiente la biografía de Boban Markovic. ¿Tenés ganas de que te cuente algo de este niño, Mariano? Así, rapidito. La orquesta de Boban, de la orquesta de la que Boban es líder, es la orquesta de los Balcanes Brass Band, que es una orquesta básicamente conformada por vientos. Se formó en Serbia hace unos 17 años. Los músicos tienen nombres complicadísimos. Han tocado en ciudades con nombres complicadísimos, todos de Europa Oriental. Y bueno, cada año se realiza un festival que se llama el Festival Sabor, donde se reúnen a las 20 mejores bandas de Serbia. Y esta banda ha sido elegida la mejor banda durante los últimos años. Y Boban ha sido nombrado como el trompeta dorada de este festival durante los últimos años. Bueno, más allá de las participaciones en una serie de festivales dentro de Europa Oriental y en Estados Unidos también. La particularidad de esta banda es que ha participado en la música de las películas de Emir Kusturica. Otra vez vamos a contar esto, este detallecito de los músicos que se los ve correr durante todo Underground. No son otros que la banda de Boban Marković, la Balkanes Brass Band. Esa es la banda que estuvimos escuchando hoy, de la cual Marko Marković, el hijo de Boban, es el arreglador y trompeta líder. Bueno, dijimos que él ingresó a la banda cuando tenía 17 años, después de 10 años de... No, perdón, de 7 años de estudiar trompeta durante 10 horas por día, y han sido reconocidos a nivel mundial como una de las mejores bandas de música tradicional y música autóctona, y han trascendido así las fronteras a fuerza de trompeta y de brases, nada más. El disco, si lo puedo pronunciar, a ver si me sale, déjame buscar, el nombre se llama Bistra Reka. Búsquenlo, así como suena, Boban Marković con K, B corta y C al final. Boban las dos veces con B larga. Es para tenerlo ahí a mano. Pasan por una disquería, buscan música balcánica y seguramente el señor Marković va a estar ahí con la Balkanes Brass Band. Ya casi nos estamos yendo. Hecha ya la invitación para el próximo lunes a las 21, acompañados, si todo sale como queremos, por el señor Daniel Campanari. Vamos a ver si podemos encontrar a Andrés Dufour en el camino estos días para hacerlo partícipe de la mesa del próximo lunes. Todavía no tengo idea qué vamos a cocinar. Se me ocurrieron un par de cosas, pero la verdad que no estoy convencido. Si alguien tiene alguna idea, nos avisa. Puede llamarnos sobre el programa y decirnos: señores, hoy pueden preparar tal cosa, y vemos cómo lo resolvemos. Alguno de los tres alguna idea se le va a ocurrir. No queda más que agradecerle a Mariano Castro por estar entre los utensilios de la cocina haciendo malabares. Ya tenemos a medio poner la mesa. Nos está quedando solamente destapar el vino, Mariano. Nos habíamos olvidado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Destapamos? ¿Tenemos 3 minutos? Dale, dame 2 minutos que voy a destapar el vino. Y música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Ahí va, creo que va, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí que descanse un cachito. Te cuento un poquito. La uva que elegimos para hoy es una uva bonarda. En el lugar de origen, la bonarda produce vinos bastante livianitos, de poco cuerpo, tienen una acidez muy muy grande y tiene poca cantidad de taninos, lo que hace que sea un vino ideal para consumirlo joven. Pero hay algo que pasa solamente en Argentina, y es que los vinos de este cepaje tienen una característica distinta, que tiene un color rojo muy, muy intenso, con matices violáceos y negros. Es un vino que es oscuro, es un vino espeso. Los aromas recuerdan mucho a los frutos rojos y negros, tienen un perfume medio aciruelado, se podría decir. Y con el tiempo se suman aromas distintos, casi hasta cercanos al cuero. Tiene una buena cantidad de taninos, lo que hace que sean, a pesar de ser bastante fuerte esta presencia, sean bastante equilibrados y bastante agradables al sabor. Y la crianza en barrica es lo que le da a este vino una muy buena estructura y esta complejidad de sabores y esta mezcla. Y bueno, Marian, no nos queda otra que sentarnos a la mesa. Nos vamos a ir, si te parece, con el último tema de Boban. A ver si me sale. Me estás poniendo en un aprieto, Marian. Decime el número del tema. Es el número 6, ¿te parece? Del disco de Boban, Vodopad, según dice Mariano Castro. Nos vamos con ese. Nos escuchamos entonces el próximo lunes a las 21. Queda hecha la invitación para compartir con ustedes la mesa de FM Moreno. Nos escuchamos y compartimos la mesa entonces el próximo lunes a partir de las 21. Quedan después de la tanda con ustedes los señores de Ruido Rebelde.